rico, sabroso, ¿eh? Vamos a comer un chivo en Camagüey, en casa de Rosa Saya, pero con un sabor cubano que... ¡Qué rico! El chivo que está en el patio se ha puesto viejo y quiere que su pellejo lo haga el tambor para formar un rumbo y así poder demostrar que el cuero para un buen sol es que se aprovecha más.